Satsang de Huzur Maharaj Charan Singh, basado en un Shabad de Guru Amar Das de Ladi Granth, titulado La esencia está en nuestro interior. La esencia está en nuestro interior y no hay nada en el exterior. Llegamos a ella a través de la gracia del Gurú y entonces las puertas interiores se abren para nosotros. Oh hermano, llegamos hasta nuestro Señor a través del Maestro verdadero. El tesoro del nombre del Señor está en nuestro interior, pero solo se nos revela a través del Maestro verdadero. El buscador del Señor consigue la joya del Verbo y cuando abre su visión interna y ve al Divino, encuentra la fuente de su redención. En nuestro interior hay un sinfín de moradas donde reside el alma y cuando a la mente no le quedan deseos, no tenemos que volver más. Los sabios cuidan la esencia verdadera, permaneciendo despiertos para el Gurú. El nombre del Señor no se puede comprar, solo se consigue a través del Gurú. Aquel que busca la esencia fuera no la halla, pues reside en el interior. Todo el mundo vaga en la duda y los mangmuks, los devotos del mundo, pierden su honor. Uno abandona su verdadero hogar y acude a la puerta equivocada. Es atrapado como un ladrón y sin el nombre del Señor sufre aflicciones. Benditos son aquellos que llegan a su morada y encuentran al Señor en el interior a través de la gloria del Gurú. El propio Señor nos bendice. Él se revela a sí mismo. Medita en el nombre del Señor, oh Nanak, y consigue la gloria en la puerta verdadera. Main hamesha hi arz karta hu ki mahatma kise qaum, kise mazhab, kise mulk, kise waqt andar kyon na ho. Har ek mahatma da ikko hi sandesh hai, har ek mahatma da ikko hi updesh hai. Har ek mahatma parmatma de bhakti karan da. Todos los santos y maestros vienen a este mundo con un solo mensaje y enseñanza, independientemente del país, sociedad, religión o época en que nacen. Todos los santos nos enseñan la misma forma y método de adoración al Señor para que nosotros, los seres de este mundo, podamos liberarnos para siempre de nuestro cuerpo y del dolor interminable de la muerte y el nacimiento. Todas las religiones tienen sus códigos particulares de conducta, sus rituales, ceremonias y directrices para la vida diaria, inventadas por los seres humanos de acuerdo a sus necesidades. Pero la base espiritual, la realidad y la esencia de la verdad, que está en el corazón de cada religión, es la misma en todas. Los santos vienen con el único propósito de despertar en nuestro interior el deseo de encontrar y amar al Señor, ya que solo a través de la espiritualidad podremos escapar de nuestros cuerpos y del dolor interminable de la muerte y el nacimiento. La espiritualidad es el fundamento de cada religión, pero cada una tiene su propio código de prácticas externas. Estos códigos de conducta nos desvían poco a poco de la espiritualidad y gradualmente somos dominados por las prácticas externas y quedamos atrapados en las cadenas de rituales y ceremonias. Las enseñanzas de los santos están destinadas a todo el mundo, son para todos. Pero cuando las confinamos a pequeños círculos es cuando se fomenta la discordia entre las diferentes religiones y se generan conflictos entre los sacerdotes. Ya sean los sacerdotes cristianos, los puyare hindúes, los mulá musulmanes, los bhai sikh o los predicadores. Luego, todos ellos se juntan en una misma plataforma, unos para convocar una conferencia religiosa mundial, otros una conferencia de paz, para explicar a la gente que no debería pelearse entre sí. Primero crean los conflictos y luego intentan hacernos entender. Este poema de Guru Amar Das Ji Maharaj despierta en nuestro interior el deseo de encontrar y amar al Señor. Guru Sahib afirma que cada uno de nosotros busca al Señor. Todos deseamos volver al Padre y ser uno con Él, ya que nuestras almas son partículas del Señor, gotas del océano divino. ¿Sabemos realmente que si no encontramos al Señor, si no nos fundimos en Él, nunca nos liberaremos del cuerpo físico? Debido a nuestra comprensión limitada, buscamos al Señor en miles de lugares y de mil maneras diferentes. Así, se le busca en los templos, mezquitas, iglesias o gurdwaras, en la soledad de los bosques, montañas o grutas, bañándose en algún lago sagrado, leyendo libros sagrados y recitando escrituras. Unos se perforan las orejas, se dejan crecer el pelo, cubren sus cuerpos con cenizas y otros abandonan a sus hijos para ir a ocultarse en algún lugar remoto, creyendo que las austeridades les aportarán la liberación. Por eso, Guru Sahib dice: todo el mundo intenta adorar al Señor. Todos los seres de este mundo, a pesar de su limitada comprensión, intentan adorar al Señor, pues el alma siempre es atraída hacia su morada. Esa es la razón por la que queremos encontrarnos con el Señor. Sin embargo, bajo la influencia de la mente, quedamos atrapados en rituales y ceremonias externas. Guru Sahib dice: esta adoración no te llevará a la liberación. Esta forma de adoración al Señor bajo la influencia de la mente nunca nos llevará de vuelta a casa. Guru Sahib nos explica amorosamente que el Señor que buscamos no lo encontraremos en el exterior, sino en el interior, dentro de nuestro propio ser. Este encuentro siempre sucederá en nuestro interior. Guru Sahib nos asegura: los verdaderos devotos le buscan interiormente. Todos los demás vagan en el engaño. Los devotos y amantes del Señor siempre le buscan en el interior. El resto de la humanidad permanece enredada en supersticiones y en la ilusión, y persiste en buscarle en rituales externos, unos vagando en una dirección y otros en la contraria. Dice Guru Sahib: dentro del cuerpo reside el Señor, invisible permanece inadvertido. El necio egoísta no entiende nada y persiste en buscar fuera. El Ser Supremo vive justamente dentro de nosotros y debido a nuestra ignorancia y apego a la creación, nos empeñamos en buscarle fuera. Buscamos entre ladrillos y piedras, en aguas sagradas, en libros y escrituras. Buscamos al Ser donde no se encuentra. Kabir Sahib dice: como el aceite está en las semillas del sésamo y el fuego en el pedernal, del mismo modo, tu amado está dentro de ti. Despierta ya. Igual que el aceite está presente en la semilla de sésamo y el fuego está latente en el pedernal, el Señor Supremo existe en nuestro interior. También dice Paltu Sahib: ¿por qué estás clamando, Señor, Señor? El Señor está ahí mismo, contigo. ¿Quién es este Dios que buscas en los bosques, montañas, ladrillos, piedras y aguas sagradas? Va contigo a todas partes durante las 24 horas del día. Vive dentro de ti, dentro de la forma humana. Cristo dijo: arrepentíos, el reino de Dios está dentro de vosotros. Somos responsables de nuestras obras pasadas, por eso debemos arrepentirnos y saldar nuestras cuentas. Dios no vive en ningún lugar del mundo exterior, sino justamente dentro de nosotros. Guru Sahib dice: este cuerpo es el templo del Señor. Es ahí donde se revela la joya del conocimiento. Tu cuerpo es la verdadera morada del Señor, y si alguna vez le encuentras, le encontrarás ahí. Dice también Guru Sahib: el templo de Dios ha sido construido por Él mismo y Él mismo lo mantiene con su voluntad. El Señor ha construido su propia morada dentro del cuerpo humano. Por eso los santos nos explican claramente que el auténtico templo, gurdwara o iglesia es la forma humana. Cristo lo describe como el templo del Dios vivo. Los rishis y sabios siempre se refieren al cuerpo físico como la divina forma humana, la forma que Dios mismo ha creado, en la que Él reside y donde el alma tiene el privilegio de convertirse en Dios, ese lugar no es otro que la forma humana. Por eso Guru Sahib dice: hermano, ¿por qué estás atrapado en los ritos y ceremonias externas? No vas a conseguir nada fuera. El Señor está en tu interior, dentro de ti, en tu propio ser, y hasta ahora nadie le ha encontrado ni le encontrará fuera. Si cada religión nos enseña que existe un solo Dios, que mora en nuestro interior y que solo le encontraremos en nuestro interior, sea cual sea el método que empleemos, ¿cómo podemos estar en desacuerdo entre nosotros? ¿No comprendemos que el Señor esté en nuestro interior? Decimos que está oculto en los cielos, en las montañas del Himalaya, en un gran gurdwara, iglesia, mezquita o en cualquier otro templo. ¿Cómo puede un Dios tan grande residir en un cuerpo tan pequeño como el nuestro? Por eso no sentimos ni temor ni amor por el Señor en nuestro interior. Cuando estamos delante de un niño de 5 años, no cometemos malas acciones. Sabiendo que el Señor está en nuestro interior, ¿qué acciones evitamos cometer? Decimos que Dios está en nuestro interior, que nos observa, pero lo decimos de palabra. Realmente no lo creemos. No creemos que ciertamente este mundo es un campo de karmas, de acciones, donde recogemos todo lo que sembramos. Creemos que los santos han inventado estas historias para atemorizarnos. Guru Sahib nos explica amorosamente que el Señor no está en ningún lugar del exterior. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero nunca podremos engañar al Señor. Él está en nuestro interior y es testigo de todas nuestras acciones, y cada uno de nosotros debería actuar con esmero. ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜੇ ਹੋਰਾਂ En nuestra mente surge el pensamiento de que si Dios realmente está en nuestro cuerpo, ¿por qué no le vemos en nuestro interior? Cuando cerramos nuestros ojos, únicamente vemos oscuridad. Guru Sahib afirma que es cierto que Dios está dentro de nosotros, pero que entre nosotros y el Señor hay enormes obstáculos. ¿Cuáles son estos obstáculos? La oscuridad como consecuencia de nuestro apego a la ilusión, el egoísmo. Por eso el quinto Guru Sikh dice: morando juntos en la misma casa, no se encuentran el uno al otro. Los dos viven en la misma casa, pero no se encuentran el uno al otro. Dios y el alma residen en este cuerpo, pero hasta ahora el alma no ha visto a Dios ni se ha unido a él. Guru Sahib nos explica la razón. Oh hermano, el invisible no puede ser visto en el interior a causa del velo del egoísmo. Sin duda, Dios está en nuestro interior, pero no le vemos porque entre nosotros y Dios está el gran obstáculo del egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Siempre estamos pensando: mi raza, mi religión, mi país, mis riquezas, mis hijos, todo esto pertenece a Dios. Estamos separados del Señor, intentamos poseer todas estas cosas que hasta ahora nunca han pertenecido a nadie. Y el esfuerzo para poseerlas nos atrapa en el apego y en el amor hacia ellas y nos mantiene atados una y otra vez al ciclo de nacimientos y muertes. Por eso el primer Guru Sikh nos dice: oh Nanak, terrible es la enfermedad del ego. A todas partes donde miro veo esta agonía. El verdadero Señor nos cura con su gracia a través del sábado. La enfermedad del egoísmo es muy dañina. Guru Sahib dice que mire donde mire en el mundo, cada ser humano está atrapado en la misma enfermedad. ¿Cómo podemos liberarnos de ella? Con su gracia. Más adelante nos explica que cuando Dios mismo lo desee, derramará su gracia y nos salvará de esta enfermedad. Solo uniéndonos al Sabbat y al Nam nos liberaremos de la enfermedad del egoísmo. Por eso Guru Sahib dice que no podemos ver al Señor en nuestro interior debido al obstáculo del egoísmo. ¿Cómo podemos apartar ese obstáculo de nuestro camino? A continuación, nos dice cómo el entendimiento de todas las cosas nos llega a través de los gurmukhs, o devotos de Dios, y de la compañía de los santos y místicos. Nos preguntamos por qué debemos acudir a los gurmukhs. Los mahatmas también imparten satsang, han escrito libros y escrituras sagradas muy importantes. ¿Por qué razón, leyéndolos o escuchándolos, no podremos nunca apartar la enfermedad del egoísmo de nuestro interior? Guru Sahib nos lo explica amorosamente. A Dios se llega por medio del Sadguru. Hermanos míos, siempre que consigamos volver al Padre, será a través de los gurmukh, santos y místicos, pues todo se aprende a través del Sadguru. Necesitamos un maestro para cada paso que damos. Cuando nace un niño, su propia madre es su maestra. Le enseña a sentarse, a tumbarse, a ponerse de pie, a hablar, a andar y a correr. Su padre también se convierte en su maestro. Le toma de la mano y le lleva a pasear. Le inscribe en el colegio, le habla de sus familiares. Después, tenemos distintos tipos de profesores en el colegio y en la universidad. Pasamos 25 o 30 años de nuestras vidas estudiando en colegios y universidades. Luego realizamos las prácticas y finalmente estamos preparados para independizarnos y ganarnos la vida por nuestros propios medios. El tema de la espiritualidad es muy difícil. ¿No se podría crear en nuestro interior el anhelo y el amor para encontrar a Dios? Ni sabríamos la manera y la forma de encontrarle sin los gurmukh. Solo estando en la compañía de los gurmukh sabemos cuál es la relación entre el alma y el Señor y cuál es el obstáculo en el camino. ¿Cómo debemos apartar tal obstáculo? Los santos nos explican que de la misma forma que el alma es parte de Dios, la mente es parte de Brahma. Nuestra mente es amante de los placeres y el alma tendrá que pagar por el resultado de cada acción que realice la mente, ya que ambas están atadas. Este mundo es un campo de karmas y de acciones. Nuestra alma tiene que sufrir por los resultados de las acciones que realicemos bajo la influencia de la mente. Hasta que nuestra mente no se libere del apego y el amor a este mundo, el alma no podrá abandonar la compañía de la mente. Y hasta que el alma no deje la compañía de la mente, no podrá regresar y unirse al Señor. Guru Sahib dice: puros son los que han alcanzado la realización. Nos volvemos puros cuando somos capaces de reconocer nuestro ser, de saber quiénes somos, y cuando somos capaces de conocernos a nosotros mismos. Cuando vamos más allá de la órbita de la mente y la ilusión, cuando son apartadas todas las sucias envolturas del alma y cuando ha sido deshecho el nudo que ata el alma a la mente. Solo a través de los gurmukhs podemos llegar a entender y conocer la relación entre el alma y la mente. Así que los gurmukhs nos explican de qué forma tenemos que desapegarnos de este mundo. ¿Cómo podemos volver al Señor y amarle? ¿Cuál es el método que nos enseñan los gurmukhs? Más adelante nos lo indica. ਮਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਟ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ Los santos nos explican que la mente es amante de los placeres y siempre será arrastrada por los sentidos. Hasta que nuestra mente no encuentre un apego y amor más grande y verdadero que el apego y amor por este mundo, no estará preparada para dejarlos. ¿Cuál es ese placer? ¿Cuál es ese amor? Guru Sahib dice: es el placer del Sabbath, es el placer del Nam. También nos dice: El nombre de Dios es una dulce e infinita ambrosía. El verbo de Dios es néctar, es dulzura en sí mismo. Lo llamamos dulzura porque los placeres del mundo, que normalmente consideramos dulces, parecen insípidos en comparación con la dulzura del verbo, del nam. Quien encuentra diamantes y piedras preciosas ya no se resigna a ir de puerta en puerta mendigando cosas sin valor. Así, cuando nuestra atención se apega interiormente al Sabbat y al Nam, automáticamente la mente empieza a desapegarse del mundo. Gurú Sahib dice: el verbo del Gurú es dulce más allá de toda medida. El verbo al que los santos nos conectan se describe como dulce más allá de toda medida, ya que su ilimitada dulzura es tan grande que no puede describirse con palabras. Así que los Gurmukhs conectan nuestra atención con el Nam y el Sabbat. El Nam al que Gurú Sahib alaba no está en ningún lugar del exterior, está en nuestro interior, dentro de nuestro cuerpo, en nuestro propio ser. Gurú Sahib dice: el que busca fuera de su cuerpo no encontrará el nombre de Dios. Al contrario, recibirá una pena de trabajos forzosos. Aquellos que buscan el nombre como algo que no forma parte de sí mismos se parecen a obreros condenados a trabajos forzados, que pierden su precioso tiempo, que consumen sus vidas afanándose y sudando sangre y lágrimas, y que al final terminan con las manos vacías. El que pierde algo dentro de su casa no lo encontrará fuera de ella. Así, Gurú Sahib dice que alaba ese Nam que está en nuestro interior, dentro de nuestro cuerpo, en nuestro propio ser, y nos sigue hablando de las cualidades del Nam. El Sadguru nos lo ha revelado. El Nam puede ser visto y oído. Así que Gurú Sahib alaba el Nam que puede ser visto y oído. El Nam que creó el mundo entero y que es el sustento de todas las regiones y divisiones del universo. Por eso nos dice: del nombre emanó toda la creación. Todo lo que vemos con nuestros ojos ha sido creado por el Señor a través del Nam. ¿Y dónde se encuentra exactamente? Dice Gurú Sahib: cerrando las 9 puertas e inmovilizando a la vagabunda mente, en la décima se encuentra su verdadera morada. Allí es interpretada día y noche la eterna melodía del verbo. Con la guía del Gurú escuchamos el verbo celestial. Cuando retiramos nuestra atención de las 9 puertas del cuerpo y la llevamos hasta el centro del ojo, llegamos a la puerta de nuestra casa. Así es como se la ha llamado al asiento de la mente en el cuerpo. La puerta de nuestra casa, la puerta de la liberación, la décima puerta, el punto negro, el ojo único, el tercer ojo, el ojo de Shiva o el ojo divino. Gurú Sahib dice que cuando concentramos nuestra atención en ese lugar llamado la puerta de nuestra casa, en ese punto interior, el Sabbat eterno resuena día y noche. De esa manera podemos escuchar ese sonido, esa melodía. Así que Gurú Sahib dice que cuando llegamos a la puerta de nuestra casa, podemos escuchar el sonido eterno en nuestro interior. Podemos ver ese Sabbat eterno. Solo así el Sabbat puede verse y escucharse. Por eso Gurú Nanak dice: dentro de mí está la luz del verbo de la que surge música constantemente. En cada uno de nosotros brilla de manera permanente una luz en el centro del ojo y del interior de ella surge la melodiosa música. A través de ella estoy apegado al amor por el verdadero Señor. Al experimentar la intensa luz y captar el sonido de la música, nos abandonarán nuestros apegos y amores mundanos y en su lugar permaneceremos apegados al Señor. Guru Nanak Sahib lo explica de manera muy hermosa. Igual que el fuego está latente en la madera y con habilidad puede ser encendido, también la luz del nombre de Dios está latente en todos y se revela a través de la sabiduría del Guru. Podemos decir que el fuego está presente en la madera, pero no lo vemos ni podemos usarlo hasta que no frotemos un trozo de madera contra otro usando la técnica apropiada. Entonces el fuego se manifiesta, puede verse y usarse. De igual modo, afirma Guru Sahib, la luz del nombre de Dios brilla dentro de cada uno de nosotros, sin excepciones. Lo mismo para los ladrones y los tramposos que para los santos y la gente buena. Se revela a través de la sabiduría del Gurú. Aunque está presente en todos, solo cuando seguimos las instrucciones que nos han dado los santos podemos ver esa luz interior. Y las instrucciones de los santos son: 9 son las puertas, pero las 9 son insípidas. La divina ambrosía fluye por la décima. Los placeres de los sentidos, las tendencias negativas y los apetitos físicos, todos están debajo del centro de los ojos. Comprendemos qué significa la liberación cuando alcanzamos ese punto detrás de los ojos. El néctar que está lleno de dulzura brota constantemente en abundancia en el centro del ojo. Hasta que no enfoquemos nuestra atención en ese punto donde está el Señor, donde suena incesantemente ese sonido y donde la luz espiritual brilla en todos nosotros, no se derramará su gracia ni brotará el néctar del nombre. Hasta entonces, ¿cómo podrá volverse pura nuestra mente? Por eso, Guru Sahib dice: amigos, la mente se purifica cuando se funde en el verbo. Solo esta adoración nos conduce a casa. Nuestra mente se volverá pura cuando mantengamos nuestra atención fija en el verbo y permanezcamos completamente absortos en él. Solo esta adoración nos conduce a casa. Esta es la verdadera adoración al Señor. Esta es la devoción que nos llevará a Él. Por eso Guru Sahib dice que cuando encontremos al Maestro Perfecto, Él nos enseñará el método de conectarnos al Nam. El gozo que nos produce el Nam nos desapegará de las personas y objetos de este mundo y nos apegará al Señor. Esto nos liberará del ciclo de nacimientos y muertes para siempre. ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ ਕਮਾਈ ਅਕੀ ਨੋਸ ਮੁਸਟਰਾ ਉਨਾ ਹਰਮੋਸਾ ਇਨਸੇਨਿਆਂਸਾ Guru Sahib dice que practiquemos el método de conectarnos al Nam para desapegarnos del mundo y la ilusión, para adorar al Señor, para seguirle a Él y no al mundo. Si adoramos al Señor para cumplir los deseos mundanos, tendremos que volver a nacer para cumplir esos deseos allí donde mejor podamos satisfacerlos. Sabemos que los deseos mundanos nunca han tenido fin ni lo tendrán. Un santo dice: nuestros deseos son tan altos como las montañas y la muerte está tras nosotros pisándonos los talones. Aun cuando la muerte nos aguarda en la puerta, nuestros deseos y necesidades siguen creciendo hasta hacerse más altos que el Himalaya. No tenemos idea de cuántos años nos quedan ni de cuándo tendremos que dejar a todos atrás. Guru Sahib dice que tenemos que adorar al Señor para unirnos a Él, no para cumplir los deseos mundanos. Por eso, dice Guru Sahib, Él seguirá dándonos hasta que nosotros nos cansemos de recibir. A lo largo de las edades hemos estado siempre derrochando. A lo largo de los siglos nos hemos presentado ante el Señor con nuestros deseos y necesidades mundanas. Él, el eterno dador, ha perseverado en satisfacerlos hasta el día de hoy. ¿Y cuál ha sido el resultado? Todos estamos prisioneros en esta cárcel de los 8.400.000 categorías de vida. Hasta que no roguemos al Señor por Él mismo, no nos liberaremos de las ataduras del cuerpo. Lo que Guru Sahib quiere decir es que debemos adorar al Señor mientras vivimos en su voluntad, y vivir en su voluntad significa dejar aparte nuestros deseos. Por eso un santo dice: si me hicieras rey, ¿de quién sería la gloria? Si me hicieras mendigo, ¿qué perdería yo? Oh Señor, Si me hicieras gobernante del mundo, yo no tendría otra ocupación sino la de adorarte. Si me obligases a ir de puerta en puerta por el mundo, tampoco tendría ninguna otra cosa que hacer sino adorarte. Por eso Guru Sahib dice, sin palabras, él lo sabe todo. Así pues, ¿a quién rezamos y pedimos? ¿Por qué nos obstinamos en presentarle al Señor estas largas listas de peticiones? ¿Pensamos que está sordo o que no sabe lo que necesitamos? Deberíamos comprender que si el Señor tiene el poder de dar, también tiene el poder de saber. Cuando le presentamos nuestras listas de peticiones, evidenciamos que no tenemos fe en que nos dará sin necesidad de pedir. Una vez fui a Japón. En el templo de Buda, vi cómo mucha gente escribía sus deseos en unas tarjetas por las que tenía que pagar mucho dinero y las dejaba en el templo durante una semana, dos semanas o un mes para que si Buda pasaba alguna vez por el templo, se percatase de sus peticiones. Ni siquiera sabemos si Buda sabe o no japonés. Si vamos a un mausoleo musulmán, veremos muchos hilos atados representando cada uno un deseo, para que si el profeta llegara a levantarse de su tumba, notase que hemos estado allí y se enterase de nuestros deseos. Queremos encontrar al Señor, pero corremos tras lo mundano. ¿Cómo podemos llevar a cabo ambas cosas? Por eso Guru Sahib dice, serás feliz si vives en su voluntad. Al final, el nombre nos ayudará. Los que viven en la voluntad del Señor son siempre felices. Dios siempre ayuda a los que viviendo en su voluntad adoran al Señor. Por eso Guru Sahib dice que adoremos al Señor siguiéndole a Él y no al mundo. Guru Sahib kehnde jehde malik de milan waste malik di bhakti karde ha malik de milan da sachcha ishq sachcha prem aur sachcha pyar leke naam di kamai karde han unnan di andar di dib drisht khul jandi hai oh mukti hasil kar lende han balki mukti da unnan de piche piche dauri phirdi hai jehde malik de aashiq Guru Sahib dice que a los que adoran al Señor con amor verdadero no solo se les abre la visión interior y consiguen la liberación, sino que la liberación va a su encuentro. Los amantes del Señor solo le piden a Él mismo. Nunca le piden ninguna cosa mundana. El cuarto Guru Sikh nos pregunta si creemos que dando las riquezas del mundo entero a los amantes del Señor, su atención se volverá hacia esas riquezas. Guru Sahib responde que no. Ellos solo pueden saciarse con el darsan del Señor. Ellos solo le piden a Él mismo. Así que hasta que no tengamos ese anhelo, no triunfaremos en la adoración al Señor. Por eso Guru Sahib nos da el ejemplo del pájaro de la lluvia. Igual que el pájaro de la lluvia anhela la gota de lluvia, nosotros tenemos que anhelar al Señor. Aunque el pájaro de la lluvia se encuentre en la orilla del mar, solo abre su pico para beber el agua de la lluvia. Igualmente tenemos que adorar al Señor por Él mismo y no para satisfacer nuestros deseos mundanos. Por eso Guru Sahib nos explica amorosamente que los que adoran al Señor siendo amantes suyos encuentran siempre la liberación. Guru Sahib kehnde jehde malik de aashiq aur malik de pyar leke malik di bhakti karde han oh andar diyan manzilan vich guzarde hoye apne ghar wapas chale jande han unna nu wapas duniya vich nahi auna penda aap de samjhaun da matlab hai kaiyan manzilan vich vi guzar ke sanu apne ghar wapas jana penda hai Guru Sahib dice que los que adoran al Señor, los amantes del Señor, vuelven a su morada pasando por varias regiones interiores y ya no tienen que volver a este mundo. La mayoría de los santos han dividido esas regiones en cinco, otros en dos regiones, por debajo de Brahm y por encima de Brahm. El número de divisiones no es importante. Es como si para ir de Beas a Delhi nombramos una estación grande o cuatro o cinco estaciones intermedias. El viaje es el mismo. Con este ejemplo lo que quiere decir es que tenemos que pasar por varias regiones antes de llegar a nuestra morada. Y cuando llegamos a la casa del Señor, siendo sus amantes, ya no hay regreso. Entonces, No tenemos que volver a este mundo, porque ya no nos queda ningún deseo mundano. Pero ¿cuál es nuestra situación actual? A la hora de la muerte, aparecen ante nosotros los servidores de la muerte y nos arrastran. Según nuestros deseos y karmas, tenemos que volver a nacer en el lugar asignado. Apenas hemos podido librarnos de un cuerpo con tanto sufrimiento y dificultades, y ya tenemos otro preparado. Y antes de que podamos entrar en ese otro cuerpo, la muerte ya nos está esperando. Siempre llevamos puestas las esposas, igual que unos delincuentes. Por eso Gurú Sahib nos explica que cuando sigamos al Señor y le adoremos, terminará el ciclo de todos nuestros karmas. Es entonces cuando se deshace el nudo entre el alma y la mente y el alma se vuelve pura y casta. Una aguja, bajo el peso de una piedra, se irá directamente hacia el imán en el momento en que levantemos la piedra. Del mismo modo, cuando al alma le quitamos el peso de la mente, va hacia el Padre. ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੀਸਾ ਕਿ ਦੇਵਰੀਆਮੋਸ ਗੁਆਰਦਾਰ ਕੁਈਦਾਦੋਸਾਮੈਂਟੇ ਲਾ ਗ੍ਰਾਸੀਆ ਕਿ ਹੈਮੋਸ ਓਬਟੇਨੀਦੋ ਦੇਲ ਸੇਨੋਰ a través de la entrega al Nam y al Sabbat. A veces conseguimos poderes, pero Gurú Sahib nos explica que no deberíamos caer en esta trampa, pues de lo contrario, el Señor dejará de derramar su gracia sobre nosotros. Cuanto más la guardemos en nuestro interior, más gracia derramará Él sobre nosotros. Por eso, Swamiji dice, mezcla el Nam en tu cuerpo como se mezcla una sustancia química. Igual que una sustancia química se disuelve en nuestros cuerpos, así la gracia que nos ha concedido el Señor debería formar parte de nuestro interior. No se debería notar nada exteriormente, no deberíamos exhibirnos, ni llamar la atención, ni hacer publicidad, ni dar bendiciones. El Señor sabe mejor que nadie lo que tiene que dar a cada uno. Deberíamos preocuparnos solamente de nosotros. Gurú Sahib nos advierte, los que encuentran al Señor lo guardan en su interior. Los que encuentran al Señor en su interior lo guardan cuidadosamente dentro de sí. Gurú Sahib nos dice que deberíamos guardar la gracia del Señor en nuestro interior, ya que si la perdemos no nos servirá de mucho arrepentirnos. La gente es egoísta. Quiere tener hijos, ganar juicios, tener dinero o curarse de sus enfermedades. ¿Quién acude a los santos para encontrar al Señor? Por eso Gurú Sahib nos aconseja que deberíamos aprender a guardar la gracia del Señor en nuestro interior. ਕਿਉਂ ਉਸਦੀ ਇਤਨੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਮੁੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਗੁਆਰਦਾਰ ਲੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਸੇ ਕਿ ਨੋ ਸੇ ਪੁਏਦੇ ਕੰਪਰਾਰ, que no tiene precio. Ninguna riqueza del mundo puede comprar ese Nam, esa gracia que nos convierte en rey de reyes y que Gurú Sahib, para explicarnos su significado, ha descrito como piedras preciosas, ya que es lo más preciado que conocemos. Pero también lo denomina como incalculable, pues las piedras preciosas se pueden valorar, sin embargo, al Nam no se le puede poner precio. Nos explica que el Nam es el patrimonio de los Gurmuk y de los santos, que vienen como tesoreros de ese Nam. Su cofre está repleto y tienen el permiso del Señor para repartir ese tesoro. Si alguien tiene su cofre repleto pero no tiene el permiso del Señor para repartir su tesoro, entonces no nos sirve de nada. Si su cofre está vacío y no tiene nada que repartir, pero actúa como si fuera el más poderoso, tampoco nos servirá de nada. Por eso, Gurú Sahib dice que nuestros santos y maestros vienen a este mundo como dadores. solemos hablar de la gracia del gurú, gurú parsat. El parsat, la gracia del maestro, se da siempre gratuitamente desde el corazón. Igual que no se puede poner precio a un regalo, tampoco el parsat se puede comprar a ningún precio. A la bendición de la iniciación, al regalo del nombre, se le llama don. Un don se entrega gratuitamente, no se vende bajo ningún precio. Por eso los gurmukhs siempre vienen como dadores y nunca como mendigos. No vienen a crear sectas, fundar religiones, gobernar países, adquirir haciendas o acumular dinero. Solo vienen para teñirnos en el color de la espiritualidad. ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਪਾਲੇ ਸੋ ਕਿਆ ਮਿਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚੋਂ ਟੋਂਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇ ਪੂਲਾ। ਦਸਪੁਸ ਦੇ ਐਕਸਪਲੀਕਾਰਨੋਸ ਕਲਾਰਾਮੈਂਟੇ ਲਾਸ ਐਨਸੇਨਿਆਂਜ਼ਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਦੇ ਨੂਵੋ ਵੋਲਵੇਮੋਸ ਅਲ ਮਿਸਮੋ ਪੁੰਟੋ। Aquel que busca la esencia fuera, no la halla. ¿Qué buscamos en los bosques y montañas, piedras, ladrillos y lagos? No vamos a conseguir nada fuera. El Señor lo ha puesto todo dentro de nosotros. Dice Guru Sahib, en vano el mundo vaga en la duda. Todos los seres de este mundo están enredados en la red de la ilusión, realizando ritos y ceremonias externas. Algunos creen que cambiando de religión, de hindú a sikh, conseguirán la liberación. Otros creen que es necesario convertirse en musulmán y otros en cristianos. Intentamos cambiar nuestra apariencia, pero no intentamos cambiarnos a nosotros mismos. Por eso Guru Sahib nos explica amorosamente que todos los seres humanos son prisioneros de sus costumbres y están enfrentados entre sí. Todos están vagando atrapados en la ilusión. Nadie intenta buscar el verdadero camino de la espiritualidad. Por muy limpia y pura que sea el agua, no puede quitar la suciedad de nuestro cuerpo, que solo se puede limpiar con el amor al nombre. Es por medio de la práctica del sábado, la práctica del verbo, que se elimina la suciedad de los pecados de todas nuestras vidas. Guru Sahib dice, «Oh amigo, este cuerpo es un lago, báñate en él y conéctate al Señor mediante el amor. Los que se bañan en el lago del nombre son purificados. Mediante el verbo se elimina toda la suciedad». En el mundo no existe un lago más extenso ni profundo que el que hay dentro de nuestro cuerpo. Debemos mirar al interior para bañarnos en él si queremos que el amor de Dios nos inunde. ¿Qué clase de baño es este? Se trata de sumergirnos en el nombre, en las aguas del verbo. Por eso Guru Sahib dice, el Sadguru vivo es el lago de néctar, afortunado es el que se baña en él. Ir al satsang de un maestro perfecto y permanecer en su compañía es el verdadero lago de néctar, donde un cuervo se sumerge para emerger como un cisne. Nosotros, los amantes de la mente, permaneciendo en su compañía, nos transformamos en amantes del Señor. Pero ¿quiénes se bañan en ese lago de néctar? Son los afortunados, los que son bendecidos, los dichosos, los que no se inquietan por la opinión pública, las habladurías ni las críticas. ¿Y qué beneficio obtienen? Allí se limpia la suciedad de innumerables vidas repitiendo el puro nombre de Dios. La meditación, la práctica de escuchar el nombre limpia la suciedad que se ha añadido a la mente durante incontables vidas y el alma se vuelve pura e inmaculada. Guru Sahib no dice en ninguna de sus escrituras que obtendremos la salvación repitiendo nombres sagrados, practicando austeridades, realizando penitencias, rezando oraciones, leyendo escrituras o bañándonos en lagos sagrados. Guru Sahib continuamente hace énfasis en esta frase. Amigo, cuando encuentres un gurmukh perfecto, él te enseñará el verdadero método de practicar el Nam. Solo cuando encontremos a un verdadero devoto y amante de Dios y practiquemos la audición del sábado del nombre, podremos adorar al Ser Supremo. Guru Sahib dice, sin el nombre No puede haber adoración a Dios. En vano el mundo vaga en la duda. Entendamos claramente que no hay más devoción o adoración al Señor que la meditación en el nombre. Víctima de sus errores, la gente pierde el tiempo pasando de un método a otro. Guru Nanak Sahib dice: no hay adoración comparable con la del nombre de Dios. He comprobado esto después de una meticulosa experiencia personal. Guru Sahib nos dice que no está hablando simplemente de oídas, que no está simplemente citando algo que haya leído. Lo ha experimentado todo por sí mismo y basándose en su experiencia personal, puede decir que no hay nada que se pueda comparar con la meditación en el nombre. Por eso, Guru Sahib dice: olvidando el Nam y caminando por otro sendero, te arrepentirás a la hora de la muerte. Si abandonamos este método de meditación en el nombre, al final, a la hora de la muerte, nos arrepentiremos, sea cual sea el sendero que sigamos. ¿Por qué? Sin el nombre, nadie es admitido en la puerta real. Tales personas son deshonradas por los mensajeros de la muerte. Sin la práctica de escuchar el verbo o nombre, nadie puede llegar a la casa del Señor. En tal caso, seremos acosados por los servidores de la muerte. Por eso Guru Sahib se lamenta viendo nuestro estado, ya que todos los seres de este mundo estamos vagando en la duda. Vamos de un lado a otro, pero nunca intentamos buscar al Señor que está en nuestro interior. Sundar masal Guru Sahib kende ken dekho ik chor apne ghar tik te nahi baithda duye gharan vich ja ke chori karni shuru kar danda hai aur ee ki halat hundi hai je ghar walyan de kabu aa jaye achhi tarah marammat kar lende han phir pulis de kolon jinna ka zor lagda hai oh vi laga lende han phir magistrate kol ja ke kachhariyan de takke khane pende han. Guru Sahib nos da un buen ejemplo. Un ladrón no se queda en casa para robar, sino que va a casas ajenas. ¿Y cómo acaba? Si los propietarios de la casa le sorprenden, lo golpean. Luego tiene que presentarse ante el juez y finalmente le encarcelan y tiene que cumplir su condena. ¿Cuál fue su culpa? En lugar de quedarse en su propia casa, fue a robar a casas ajenas. Por eso, Guru Sahib dice que, igualmente, los que no buscan al Señor en su interior, sino que le buscan fuera, nunca podrán encontrar la riqueza del Nan. Y hasta que no consigan la riqueza del Nan, tendrán que volver una y otra vez a la cárcel de la rueda de las 8.400.000 categorías y cumplir su condena sufriendo dificultades. No importa bajo qué especie nazcan, siempre tendrán que afrontar sufrimientos y penalidades. Si concentramos nuestra atención en la puerta de nuestra casa, que está detrás de los ojos, dentro de nuestro cuerpo, encontraremos la riqueza del nombre, del Nam, con la cual nos liberaremos para siempre de las ataduras mundanas y del ciclo de nacimientos y muertes. Por eso Guru Sahib dice que todo lo que tengamos que encontrar, lo encontraremos en nuestra casa, en el interior de nuestro cuerpo. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। Las almas que nacen en forma humana y llegan a su verdadera morada consiguen felicidad y paz eternas. Guru Sahib quiere decir que el objetivo de la forma humana es adorar y amar al Señor. ¿Quién sabe si renaceremos o no con esta forma? Podemos nacer en unas circunstancias en las que nuestros pensamientos no tengan posibilidad de dedicarse a la devoción a Dios. Por eso Guru Sahib advierte: quien resbala en este peldaño de la escalera sufre en la rueda de nacimientos y muertes. La forma humana es el peldaño superior de una escalera, el último escalón de esa escalera. Desde ahí podemos llegar hasta la azotea de la casa si lo intentamos, pero si nuestro pie resbala en ese último escalón, caeremos directos al fondo, a pesar de haber llegado tan cerca de la parte superior. Por eso debemos actuar con cautela. Guru Sahib dice que si aprovechamos esta forma humana para volver a nuestra morada, adorando al Señor con la práctica de escuchar el Verbo o nombre, seremos felices para siempre. La verdadera felicidad se encuentra en nuestra propia casa. Nadie consigue la felicidad en tierra extraña. Este mundo es como tierra extraña para nosotros y nuestro verdadero hogar se encuentra allí donde habita el Señor. ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ। ¿Por qué conseguimos la felicidad cuando llegamos a nuestro hogar? Porque al llegar a él nos fundimos en el Señor. Guru Sahib nos explica que todo lo que conseguimos es por la gracia y la bendición del Maestro, del Sadguru. Es por su gracia que dejamos de practicar ceremonias y rituales externos, y Él crea dentro de nosotros el anhelo y el amor para adorar al Señor con la práctica de escuchar el Verbo o nombre. Conocemos la vida del tercer Guru Sikh, que consiguió la compañía de Guru Angad Sahib cuando ya se encontraba en una edad avanzada, si bien antes de conocer a Guru Angad Sahib estaba atrapado en todo tipo de rituales externos. Por eso, Guru Sahib dice que la extraordinaria gracia del Maestro es la que nos libera de los ritos y ceremonias externas y nos lleva a nuestro verdadero hogar siendo felices para siempre. La importancia está en recibir la gracia y la bendición del Maestro, y por eso Guru Sahib dice que está dispuesto a sacrificarlo todo por él. ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਰਫ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣ ਲੀਏ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਨ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ। ਦਸਪੁਸ ਦੇ ਤੋਂ ਲੋ ਐਕਸਪਲੀਕਾਦੋ। Guru Sahib nos habla de la importancia de Dios. Dice que si el Señor no derrama su gracia, nadie podría pensar ni siquiera en adorar a Dios. Guru Sahib mismo dice, si pudiéramos encontrar al Padre por nosotros mismos, ¿para qué sufrir permaneciendo separados? Oh Señor, si estuviera en nuestras manos encontrarte, ¿quién quisiera permanecer en este mundo sufriendo? No está en manos de ninguno de nosotros. Guru Sahib dice, si el Señor quiere, podemos adorarle. Si tú, oh Señor, quieres y estás de acuerdo, entonces podremos adorarte. A quien tú se lo concedas, te alcanzará. Nadie más podrá hacerlo por conocimiento propio. Aquellos sobre los que tú derramas tu gracia y bendición consiguen el privilegio de encontrarte. Nuestra inteligencia o intelecto son inútiles en este asunto. Por eso Guru Sahib declara, el mismo Señor es el hacedor y la causa. El mismo Señor, a través del Gurú, nos conecta con el sonido. Todo está en manos del Señor. Si Él lo quiere, a través de los maestros o gurmukhs, libera a un alma conectando su atención al sonido. Si no lo quiere, deja que el alma siga su drama. Si el Señor no derramara su gracia, nadie podría pensar siquiera en la adoración de Dios. ਸਭ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੋਂ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਦਸਪੁਸ ਦੇ ਇਸਤਾ ਐਕਸਪਲੀਕਾਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੋਸ ਦਾ ਉਨਾ ਸੋਲਾ ਇਨਸੈਂਸਾ। Dice Nanak, adora el nombre. Hermano, tienes que repetir el nombre a todas horas, sentado, levantado, andando o paseando, y conectar tu atención al sonido, porque solo repitiendo el nombre y escuchando el sonido podrás liberarte de las ataduras del mundo y del ciclo de nacimiento y muerte. Por eso Guru Nanak Sahib dice, oh Nanak, nunca te olvides del sagrado nombre. La liberación se gana mediante la práctica del verbo. Incluso en tus sueños, hermano mío, procura no olvidarte nunca del nombre. Únicamente por medio de la práctica del nombre escaparás alguna vez de la red de karmas y de la cárcel del cuerpo. Ahora nos corresponde a nosotros desapegarnos de los ritos, rituales, ceremonias externas y supersticiones, y apegarnos al verdadero verbo, al verdadero nombre.